Ezequiel, ¿qué información tenés al respecto? ¿Esto es así? ¿Se va a tratar este miércoles? Sí, efectivamente. En principio, en la última sesión antes del receso y de las vacaciones, el gobierno ya ha votado la moción de preferencia, o sea, la próxima sesión del miércoles que viene, el gobierno estaría dispuesto a votar la ley agroforestal que vienen impulsando paralelamente a la reforma de la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo. Esa es la intención del gobierno. Ellos han presentado también algunas series de leves modificaciones que están a cargo de su aprobación y de su incorporación en la Secretaría del Ministerio de Agricultura. Recién hablando con los relatores y los miembros de la Comisión de Asuntos Ecológicos, buscando si hay un despacho definitivo que aún desconocemos, nos informaron que el proyecto está en el Ministerio de Agricultura, donde se están evaluando las últimas modificaciones al proyecto de ley para ser votado el día miércoles. Esa es la situación actual con la ley agroforestal, pero el gobierno, en el marco de la campaña electoral, va a buscar pintarse la cara como un gobierno que defiende el ambiente, y nosotros creemos que no lo queremos permitir, porque efectivamente la ley agroforestal es la hija no reconocida de la ley de bosques, y sería un puntapié inicial también que empezaría a buscar y armar los consensos definitivos para votar luego de las elecciones la modificación de la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, el proyecto 2811 que venimos repudiando también en las calles. Aclarémosle a los oyentes que la ley agroforestal se empezó a hablar a mitad de diciembre del año pasado y que desde el oficialismo se sentenciaba que estos dos proyectos de leyes tenían que aprobar en el mismo día. En un principio unos tenían en mente que primero se requería aprobar la ley de bosques, el nuevo ordenamiento territorial, y ahí nomás aprobar la ley agroforestal. Pero en este caso estamos hablando de que la ley agroforestal se aprobaría antes de la nueva ley de bosques, digamos. Por lo que tenemos entendido, le han hecho modificaciones al proyecto original, como que le han hecho, supuestamente se han escuchado las críticas y se le han hecho algunos cambios. ¿Qué información tenés al respecto, Ezequiel? En la última reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos se han presentado algunas series de modificaciones a la ley, como que, por ejemplo, se incluye una lista de árboles que no estén permitidos, prohibidos para llevar adelante esos planes, como también se le ha propuesto el aumentar la zona a forestar. Pero todas estas modificaciones, lamentablemente, no cambian la esencia de la ley, que es permitirles grandes negocios en forestales a los que hoy están haciendo grandes negocios con la soja. En fin, el gobierno busca así incentivar la producción agroforestal en nuestra provincia, porque dentro del Ministerio de Agricultura hoy están discutiendo esta ley no solamente el Colegio de Ingenieros Agrónomos, sino también los grandes empresarios forestales de nuestra provincia, que ven en esta posibilidad una nueva manera de hacer grandes negocios, porque a esa zona las van efectivamente a sembrar con árboles que luego puedan desmontarse y venderse para la industria de la celulosa, por ejemplo. Eso lo han manifestado en la comisión y hoy están afinando el lápiz, porque el objetivo de fondo del gobierno no piensa modificarlo y puede llegar a incluir algunas definiciones parciales y algunas propuestas que pinten de democrático, como por ejemplo incluir dentro de la comisión que va a evaluar el seguimiento de la forestación en nuestra provincia a organizaciones ambientales o a más representantes del ambiente. Pero los representantes del ambiente no podemos ir a auditar el trabajo que están haciendo los grandes empresarios del campo y agroforestales en nuestra provincia. Creemos que tenemos que rechazar este proyecto de ley. Es una pintada de cara del gobierno que no defiende el ambiente, sino que continúa con la entrega estratégica que Macri y los gobernadores vienen haciendo en todo nuestro país. También se habla que esto para... Hay como un convenio entre el gobierno de la provincia de Córdoba y de la provincia de Misiones para, bueno, otorgar estas especies que se implantarían en nuestra provincia. ¿Sabes algo al respecto? ¿Se discutió algo sobre este convenio entre Córdoba y Misiones adentro de la legislatura? ¿Hay alguna información al respecto? En principio, ese convenio lo realizó el Ministerio de Agricultura con el gobierno de, de Misiones, en la legislatura no ha ingresado nada, y al momento de preguntarme, los legisladores y miembros presidentes de las comisiones de Unión por Córdoba tampoco nos han manifestado con claridad cuáles son esos convenios. Ellos manifiestan que hay negociaciones. Lo que muestra estas intenciones, convenios y negociaciones es que el modelo agroforestal que impulsaría esta ley es el mismo que ha llevado adelante la provincia de Misiones. Y cuando uno recorre la provincia de Misiones, ve que no se está protegiendo el ambiente, sino que se está extrayendo de nuestro territorio una gran cantidad de árboles, y eso también está perjudicando al ambiente del noreste de nuestro país. El objetivo entonces es plantar grandes árboles con un desarrollo rápido y veloz para poder generar una mercancía. Lo que aquí ya está negociando el gobierno de la provincia, para ser un poco más claro, es que quieren comercializar y vender los servicios ambientales y hacer ganancias con ellos, porque ahora dicen que hay que ampliar la cobertura vegetal, lo que es real que hay que hacer, pero ven que en esa ampliación de la cobertura vegetal que ellos propiciarían, luego podrían hacer grandes ganancias, porque la venta de nuestros servicios ambientales para nosotros es mercantilizar el ambiente, y rechazamos por estos motivos de fondo al proyecto del gobierno. Bueno, Ezequiel, agradecemos mucho la información y seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto porque mañana habría una reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos en donde el Ministerio de Agricultura vendría o debería venir a presentar el proyecto definitivo, el despacho definitivo con las modificaciones incorporadas. Por eso creemos que todas las organizaciones defendemos el ambiente, tenemos que estar atentos a este proceso, y probablemente el miércoles también, mientras se desarrolle la votación, habrá alguna concentración de rechazo frente a la legislatura. Cualquier novedad que tenemos, las haremos conocer y estamos a su disposición para todo lo que necesiten. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, escuchamos entonces al legislador Ezequiel Perecinic, nos confirma, se va a tratar la ley agroforestal el próximo miércoles. Va a ser tratado en comisión mañana, para que de ahí nomás, el primer miércoles de agosto, sea tratado. Bien. Hay que decir que ya era noticia de que el proyecto estaba planeado que se aprobara para este mes, en el mes de agosto, y ya la coordinadora en defensa del bosque nativo está convocando ya una concentración allí. Hay una convocatoria. Hay una convocatoria que recién la acaban de iniciar. Está el flyer y todo, por si lo quieren ver. Básicamente consiste en una concentración para ese día miércoles, o sea, sería como una, más o menos cuando ya esté por arrancar la sesión ahí en la legislatura, una concentración en la ciudad de Córdoba, cerca de ahí de la legislatura, para, bueno, mostrar la preocupación de esta cuestión de la ley agroforestal, que sería como una especie de cláusula para otra pata del negocio del desmonte, que en este caso es el negocio, entre comillas, maderero, digamos, o sea, implantar especies arbóreas para luego sacar provecho del material vegetal, en este caso la madera. Dice la coordinadora provincial en defensa del bosque nativo, la ley agroforestal propone reforestar con especies exóticas que acidifican el suelo y consumen agua en exceso, afectando los recursos hídricos vitales de la provincia. Esta ley agroforestal además altera los ciclos de la vida animal y vegetal, promueve la destrucción de los suelos producto de la erosión, altera la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema. Por esta razón, el próximo martes 1 de agosto nuevamente será tratada en comisión el proyecto de ley agroforestal, y el miércoles 2 de agosto el gobierno de Schiaretti busca aprobarla en la legislatura. Convocamos de forma urgente a concentrar este miércoles desde las 14 horas en la Plaza del Fundador para defender nuestro bosque nativo y su biodiversidad del proyecto de ley agroforestal oficialista. No a esta ley agroforestal sin la obligatoria actualización del mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo. La convocatoria entonces para el próximo miércoles a las 14 horas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué podrá hacer la coordinadora cuando esto ya está casi ingresando sobre tablas? ¿Cuentan con los votos para aprobarla? ¿Qué papel va a jugar la coordinadora en las calles de la peatonal que está alrededor de la legislatura? Eso estás preguntando. Eso estoy preguntando yo. Y bueno, no lo sé. Vamos, de cualquier manera, está la concentración. Eso es lo que está haciendo la coordinadora. Y bueno, vamos a ver. Hay que decir que no se tiene en mano todavía el borrador, digamos, de lo que se trataría en la sesión, digamos. Hay que, supuestamente, se le han hecho modificaciones del proyecto original. En principio original, se estaría violando los presupuestos mínimos al no... o sea, esto habría que analizarlo con algún abogado, ¿no? Porque hay que ver si no se está pisando con la Ley General del Ambiente, si no se debería también someter a audiencia pública, a un proceso participativo. ¿Cómo es la cosa, viejo? No tratamos la Ley de Bosque porque no podemos hacer un proceso participativo. ¿Y cómo lo hacemos con la Ley Agroforestal, que también tiene que ver casi con lo mismo? Sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo va a seguir esto, digamos. En este caso, bueno, con la intención del oficialismo de aprobar esta hija no reconocida, la Ley de Bosque, que es la Ley Agroforestal. Vamos a ver, estaremos atentos a ver qué ocurrirá el miércoles. Mañana es el debate, el último debate en comisión sobre este proyecto, y de ahí nomás se va a tratar en sesión en la legislatura. Bueno, si esto sigue así, nos van a dejar sin monte, viviendo prácticamente en una zona de monte exótico, bosques de pino, eucaliptus, que nada tienen que ver con nuestro monte nativo, que nada, en nada ayudan a retener el agua. De esto es lo que se trata la Ley Agroforestal. Atención a esto, porque toda esta gran movida que se armó para luchar por la Ley de Bosques participativa, se hace agua si aprueban la Ley Agroforestal el próximo miércoles. Por esto el estado es de alerta máxima, convocatoria urgente a movilizar el próximo miércoles a la Plaza del Fundador. Muchas gracias, Lea Ross. Gracias, Juancito. Nosotros nos vamos a la música.